Tomamos el control absoluto de la estación. En este otoño, musicalizamos todos tus días. Todos los días. Con los mejores sonidos de la temporada. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Tu lugar es acá.